23 de enero de 1455. En un día de estos de 1455 salió a la luz la Biblia, primer libro impreso en Europa con tipografía móvil. Los chinos venían imprimiendo libros desde hacía dos siglos, pero fue Johannes Gutenberg quien inició la difusión masiva de la más apasionante novela de la literatura universal. Las novelas cuentan, pero no explican, ni tienen por qué explicar. La Biblia no dice qué dieta siguió Noé para llegar al diluvio con 600 años de edad, ni cuál fue el método que usó la mujer de Abraham para quedar embarazada a los 90, ni tampoco aclara si sabía hablar en hebreo la burra de Balaam, esa misma que discutía con su amo.